Armonía 10. ¡Fiesta con mi orquesta! Querido, y te la pasas diciendo que por ti me estoy muriendo y que mucho me has querido, pero todo eso es mentira, porque yo nunca te quise, te pagué con la moneda misma que ayer me diste. ¿Para qué sigues mintiendo? Si por ti no siento nada, las cosas malas se borran o se dejan olvidadas. Las cosas malas se borran o se dejan sepultadas. Arza, arza morena, que de la miel paga. Te pido, no te debo, me voy de tu vida, olvídame ya, he pagado con oro tu carne morena, no me olvidas nada, que estamos en paz, no me quieres, no te quiero, si un beso me diste, no te lo pedí. Abre la puerta, señora, pero también trae el ácido del vinito de mi otrito, hasta quedar borrachito. Abre la puerta, señora, pero también trae el ácido del vinito de mi otrito, hasta quedar borrachito. Cantando. Toda la noche pasaré junto a mi negra con amor, aunque mañana lloraré de soledad y de maldad. Ya estoy borracho y qué caray, ya voy entrando en el humor. Óyeme, es el día de su santo, que hoy cumple la novia mía. Fernando. Cumbia, cumbia, cumbia. Y con Antonia Díez, la primerísima. Volviste a mí, cumbia, cumbia, orilla del mar, y es por ella te conocí. Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca volviste a mí, cumbia, cumbia, orilla del mar, y es por ella te conocí. ¡Eso es! ¡Con alegría! ¡Armonía! ¡Y se canta! ¡Los coros, los coros! Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca volviste a mí.